de agua quieta, maderita flotando, luciérnagas soñando con la luz, mi hermanito se lava el rostro, gotitas en su piel están.